Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buenas tardes a los amigos oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia, volviendo a las trincheras de lucha y comunicación alternativa. Estamos con Juan Quesquén Rodríguez y Jesús Rojas. Has aprovechado bien el parate, ¿no, Jesús? Bastante. Te recibiste. Bastante. Por fin. Sos un laburante precarizado más, pero es importante. Tenés un título de profesor en comunicaciones. Sí, en comunicación social. Sí, justamente ayer rendí la última materia a las 15 horas aproximadamente vía WhatsApp. Era medio raro porque me recibí vía virtual, ¿viste? Pero bastante contento, alegre. Algunos amigos fueron a casa a saludar. Te sacaste un 10, ¿no? Sí, me puso un 10 la profesora. Hay que decirlo. Sí, estuve un coloquio como 45 minutos, 50 minutos y después de los 45 minutos la profesora me dijo ¿cuántas materias te quedan? Yo le dije, no, con esta me recibo. Y la profesora me dijo, pero hubieses empezado desde un comienzo a decirme y hace 20 minutos cerramos. Felicitaciones, Jesús. Muchas gracias. Me alegro mucho. Fue un homenaje también al 10, ¿no? Ese 10. Al Diego. Fue un homenaje. No solamente al Diego, también a Pachorra. Sí. Claro, también. ¿No? Qué triste mes este, ¿no? Bueno, más allá de la recibida, que estás muy contento. Yo fui parte de los partícipes de ayer de los festejos de Jesús. Y la verdad me alegro mucho, un profesor, docente. ¿Hubo huevos, harina, algo de eso o solamente birra? Yo llegué para la cerveza, para la noche, sí. Hubo birra. Nada más. Y comida. Nada de cerveza, nada de zanja, nada. ¿Te hicieron el ritual o no? Muy aburrido. No, no hicieron. No, yo llegué pero, y te vi. O sea, no es que me lo tengo que hacer, me lo tienen que hacer. Tampoco te pelaron, nada. No, no. ¿Costó mucho, Jesús? ¿La carrera, digo? Y 8 años, bastante tiempo. Diría, sí, 8 años. Lo que pasa que hice una carrera de 5 años. Claro, lo que pasa que hice bueno, 3 años dos carreras. O sea, hice la licenciatura y el profesorado. Y la licenciatura, como sea, me queda hacer mi tesis. Nada. Está bien, 4 años una carrera, 4 años otra, claro. Un año de joda. Y además el trabajo, ¿no? Porque también. Claro, el laburo. Y todo. Cuando laburaba en YPF prácticamente no podía cursar, porque laburaba desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y es imposible poder cursar. Pero bueno, o sea, trataba de ver de como sea cursar alguna materia por cuatrimestre a menos. Te espero un salario de según las horas de trabajo, ¿no? ¿Cuánto está el módulo? Precarizado ahora? Voy a estar el año que viene seguramente. Un módulo de 8 horas, ¿cuánto sería un salario? No, es por horas el módulo, es cuánto, un módulo es de por eso un módulo horas. De 2 horas. De 2 horas, me parece. Y 40, no sé. 40 horas semanales, ponete que tengas. ¿Qué salario podría llegar a tener? Calculo que 120 mil pesos. No, ni ahí. 40 mil. O sea, por lo que me comentan amigos que laburan 8 horas, por más o menos de 6 a 8 horas por día, tienen un salario de 40 mil por mes. No te va a poder casar entonces. Con 40 mil. No, tampoco nunca pretendí casarme. Con 40 mil pesos, pero ¿sabes qué? Mantenete soltero. Jesús, ¿y esto te habilita como docente en comunicación? Sí, en la escuela pública y también podría dar en la facultad. Ahí pero... había visto una publicación tuya que habías hecho referencia a la educación pública justamente. Habías agradecido a la universidad, a la facultad de periodismo, ¿no? ¿Cómo concibe un docente, recibe en la educación pública, el rol, ¿no?, de la educación pública argentina? Claro, hice referencia porque, bueno, durante mucho tiempo, en el tiempo de los 90, también se intentó privatizar, ¿no? Se podría decir la educación pública y como los docentes, ¿no? Por eso justamente agradecía a los docentes porque en el gobierno de Macri, donde cuando estaba cursando, había muchos recortes y muchos docentes convocaban a las movilizaciones. Entonces, en cierta forma, te enseñaban también a defender la educación pública, ¿no? Y bueno, y aprendes eso también, de estar acompañando la lucha y la defensa de la educación pública. Yo estuve muchas veces en las movilizaciones. Sí, totalmente. De aumento salarial. Argentina debe ser, y no creo equivocarme, debe ser el único país de Sudamérica en donde todavía, a pesar de que se ha degradado bastante, digamos, la calidad de la educación pública, todavía se mantiene la educación pública gratuita. Sí, la, ¿no?, educación y la salud es uno de los países que tiene como yo creo que es eso es excepcional, ¿no? Y no es gracias a lo, digamos, a los gobiernos de turno, porque han ido cambiando distintas banderas en los gobiernos ¿no? Yo creo que es básicamente una de las conquistas sociales más grandes que ha tenido Argentina. No en vano, viste, tenemos desde 1918 la reforma universitaria y la reforma universitaria pocas veces se ha tocado. A pesar de que en los últimos tiempos han florecido no solamente colegios privados, sino también universidades privadas, yo creo que todavía se mantiene eso, y eso es bastante importante. No existe en otro país, porque lamentablemente hemos visto que en otros países, por ir a los países vecinos, Chile por ejemplo, la privatización es bastante notable, y en Perú ni hablemos, ¿no? Y sobre todo que la privatización no implica de ninguna manera calidad, ¿no? Porque eso es más notable en Perú. No existe una universidad pública que tenga la calidad de la universidad pública, aun cuando, como vuelvo a repetir, ¿no?, han ido perdiendo calidad las universidades como por ejemplo San Marcos, ¿no?, o la Universidad Nacional de Ingeniería. Creo que en Perú la única universidad privada que mantiene, digamos, un prestigio y una educación importante es la Universidad Cayetano Heredia, la de Medicina, ¿no? Y después no sé de alguna otra universidad. La de Trujillo, por ejemplo, que son las universidades de Mispago, la César Vallejo, la UPAU, nada que ver con la calidad de la Universidad Nacional de Trujillo. Sí, igual hay muchas universidades que en el Perú quedaron inhabilitadas. Hace el año pasado empezaron a haber inspecciones en la escuela que los docentes no tenían título, empezaron a pedir determinados requisitos, ¿no? Sí, para tener universidades de calidad. Pero aparte la misma corrupción que hay en la política, ¿no? Títulos comprados. Sí, pensaba cuando hablamos de la educación pública que no es solamente el acceso, sino también es la permanencia y el egreso, ¿no? Sí. De que se pueda garantizar la permanencia de las personas, sobre todo cuando trabajan, que no es solamente el tema de lo habitacional y la comida, sino también las franjas horarias cuando las personas tienen que trabajar. Por ejemplo, en el caso de Jesús decía de que trabajaba en YPF y no podía cursar, porque, claro, trabajaba seguramente las 8 horas y los horarios que le quedaba, que eran de noche, no habían franjas horarias. Parece que también eso es una, ¿no? ¿Qué la Universidad Nacional de La Plata tiene? Las cursadas nocturnas para los que trabajan. No, eso también se mantuvo, o las cursadas los días sábados, ¿no? Claro, los días sábados. Y tampoco quiero ser injusto, digamos, no es Argentina el único país en América, ¿no? No me quiero olvidar de la educación de Cuba, ¿no? Claro, Jesús, un profesor. En comunicación. Comunicación y muy social. Pronto la licenciatura en comunicación social o es en periodismo. No, en comunicación social también. ¿En qué orientación? En periodismo. En periodismo. Sí, muy pronto orientación. Entonces también licenciado en periodismo. ¿Y el doctorado? Y el doctorado todavía no sé. No sé si seguiré cursando un doctorado. Mira, capaz que una maestría, porque es más corto. Ya tenemos una doctora en comunicación, ¿no? ¿Una doctora en comunicación? Sí, hace poco. La comunidad peruana. Sí. Claudia Vázquez Haro. Le tuve la oportunidad de entrevistar a Claudia Vázquez Haro en el año 2012. Creo que fue el primer trabajo que hice de análisis de la información y justamente estábamos abordando la cuestión de la ley de identidad de género y tuve la oportunidad de entrevistarla. Bastante piola, bastante... buena profesional, considero que es Claudia, ¿no? Es bastante lúcida, aunque no coincidamos, digamos, mucho ideológicamente, ¿no? Sí, felicitaciones, Jesús, entonces, a seguir, ¿no? Sí, muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, hoy se hizo un anuncio importante en la provincia de Buenos Aires, que se anunció justamente el fin de los manicomios, ¿sí? Y para poder hablar sobre el tema, tenemos en línea a la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género, Julieta Camels. Eduardo, te dejo los micrófonos. Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, Julieta, buenas tardes. Te saludamos desde Radionauta, el programa Prohibido Cumbia. Mucho gusto, ¿cómo estás? Un poco, bien, para charlar. Era un viejo anhelo, digamos, de algunas organizaciones o de muchas organizaciones, y no solamente de organizaciones, sino de personas particulares, esta palabrita tan complicada, ¿no? La desmanicomialización, ¿no? Sí. Sí, podemos usar esa o podemos usar una que sea más fácil de decir si la necesitamos, que es la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos o manicomios. Sí, sí. Ese es el objetivo que reúne este anuncio del día de hoy. Sí, que digamos que en los últimos tiempos lo que veíamos básicamente en los principales hospitales, ¿no? Para lo de Cava, el Borda o el Moyano, y acá básicamente el hospital Alejandro Korn, ¿no? Sí. Digamos la situación de los pacientes crónicos, ¿no? Los pacientes, sí, psiquiátricos crónicos. Claro, nosotros asumimos el 11 de diciembre del 2019 en la provincia de Buenos Aires con una decisión, algo ya definido en torno a la necesidad de dar cumplimiento a una ley nacional que ustedes saben hace poquito tiempo cumplió 10 años, que es la Ley Nacional de Salud Mental, a la que nuestra provincia está adherida ya desde hace muchos años. Y entre diferentes aspectos que plantea esa ley, uno de sus artículos también planteaba para el año 2020, pensado cuando esa ley se sancionó, llegar a este año con un cierre definitivo de los hospitales neuropsiquiátricos o manicomios, para una sustitución de esos dispositivos de atención por otros dispositivos con base en las comunidades. Se avanzó en estos 10 años en muchos aspectos. Nuestros hospitales neuropsiquiátricos de la provincia tienen equipos que trabajan en la externación de pacientes desde hace muchísimos años, pero hasta el momento no se había asumido las responsabilidades de iniciar formalmente un proceso de reforma a través de una herramienta que se prevé en esa ley, que son los planes de adecuación de las instituciones. Entonces nosotros, incluso en un contexto de pandemia tan complejo como este, que llevó a nuestra subsecretaría a estar trabajando día y noche en la conformación de dispositivos para acompañar la situación de la pandemia y la salud mental, En ese marco, de todas formas, sacamos una disposición en septiembre con un lineamiento de base para la elaboración de los planes de adecuación de los neuropsiquiátricos. El 9 de octubre los directores de los hospitales presentaron proyectos para cada uno de estos hospitales, son 4 hospitales neuropsiquiátricos públicos de nuestra provincia. Nos dimos un tiempo de trabajo muy intenso al interior del Ministerio de Salud y los mismos hospitales trabajaron con sus equipos hospitalarios y con sus trabajadores estos proyectos de reforma. Y el 10 de diciembre, este jueves pasado, hicimos un acto donde dimos por aprobado de manera global esos planes de transformación y una aprobación completa del componente sanitario que esos proyectos tienen. Porque son proyectos, por ahí para el que escuche y pueda dimensionarlos o imaginarlos, son proyectos que implican un cambio gradual, procesual, porque son proyectos a 3 años con alguna posibilidad de extensión, de transformación del modelo de atención, pero también que incluye otros aspectos que no son estrictamente sanitarios y que involucran proyectos productivos, proyectos culturales, proyectos de memoria, proyectos habitacionales, que se desarrollarían de manera integral en cada una de estas instituciones. Entonces el jueves 10, el Día de los Derechos Humanos, dimos una aprobación global de estos proyectos, como les decía, una aprobación completa del componente sanitario, con proyectos que se van a ir desplegando a lo largo de estos 3 años. En lo que hace a lo sanitario, tomamos una decisión importante, que es el cierre de ingreso de nuevos pacientes a lo que se conoce en los hospitales como pabellones de crónicos, es decir, que son las personas que, pasada la crisis por la cual pueden necesitar una internación en salud mental, terminaron viviendo en nuestros neuropsiquiátricos y que ya ahí no hay motivos de salud mental que expliquen una internación prolongada al nivel en el que ocurre en nuestros hospitales. Nosotros tenemos un relevamiento que hicimos que nos permite identificar que el 43% de las personas que viven en nuestros neuropsiquiátricos son personas que tienen más de 10 años de internación, 10, 20, 30, 40 años, y por supuesto no hay ningún motivo de salud mental que explique la prolongación de una internación a esa escala, sino que más bien son motivos sociales, motivos vinculados al estigma y motivos vinculados a un modelo que pensó que la internación a largo plazo, en determinado momento de nuestra historia, era una alternativa de salud, pero que bueno, los años han mostrado que más que producir beneficios en términos de salud, han generado vulneración de derechos y el aislamiento de todas esas personas de sus centros de vida, de sus vínculos afectivos, de sus derechos, de sus relaciones con sus hijos y también de daños que hacen a perder un montón de habilidades y de autonomías para la vida social, que es parte de la tarea de aquí en adelante, empezar a reconstruir con ellos en una estrategia cuidada que permita ir construyendo proyectos de vida fuera de las instituciones manicomiales, ¿no? Y a la vez, para las nuevas personas que necesiten internaciones en salud mental, en los proyectos que estamos llevando adelante, va a quedar, por supuesto, la posibilidad de internaciones en salud mental en el marco más de lo que van a ser hospitales generales, porque se amplían las prestaciones sanitarias para estos hospitales y a la vez se amplían los centros de día, los centros comunitarios, los equipos que acompañan la vida fuera del hospital, equipos móviles, áreas de infancia y adolescencia que se van a inaugurar en los hospitales y un conjunto de dispositivos y de modalidades de atención que tienen más que ver con esto que mencionábamos al comienzo de la Ley Nacional de Salud Mental y bueno, también de los consensos que a esta altura de la historia ya hay entre la comunidad profesional acerca de cuál es un buen modo de atender y padecimiento subjetivo, ¿no? Julieta, y hablando retomar lo de los vínculos afectivos, ¿no? El contacto con su entorno familiar. Hay muchos pacientes que, como vos bien decías, prácticamente viven años ahí, inclusive no solamente han perdido, digamos, esos vínculos familiares, sino algunos por ahí ni siquiera ya los tienen, ¿no? Sí. Está contemplado, digamos, me imagino que está contemplado en los equipos de trabajo el hecho de participar, ¿no?, en la terapia con el entorno familiar, ¿no? Y hacer un poco más hincapié en eso, cosa que hasta estos momentos era una de las falencias en los tratamientos en los llamados manicomios. Claro, si nosotros pensamos en un modelo de atención que ponga en el centro el derecho a la salud, ¿no?, de cada persona, y a la vez también tomamos algo que está planteado desde la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y que nuestro Código Civil también cambió, que es que la capacidad de las personas ya no se puede declarar más la incapacidad absoluta de alguien, sino que hay que ir evaluándola según su momento de vida. El concepto que surge es el de apoyos, ¿no? ¿Cuáles son los apoyos que una persona necesita para vivir en su comunidad, ¿no? Y eso entonces redefine qué tipo de tratamientos y también qué tipo de acompañamientos hacen falta para la inclusión social. Y en la inclusión social está también los vínculos afectivos, ¿no? Los vínculos a veces con los hijos, a veces con la familia ampliada, a veces son los vínculos amistosos, ¿no? Hay que ver en cada persona también qué configuración familiar, qué grados de autonomía tiene. Eso es un trabajo que los equipos de salud mental, por eso decía antes, es muy importante saber que nuestra provincia tiene una gran experiencia en construir alternativas de vida fuera del manicomio, y eso es lo que a nosotros como autoridades también nos ha permitido tomar esta decisión, a sabiendas de que existe en nuestra provincia una evidencia también muy grande de que esa otra construcción de alternativas de atención son viables, son posibles y redundan en una mejoría de la salud de las personas, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo ir a visitar a un familiar que está internado en un neuropsiquiátrico y que su centro de vida pasó a ser un neuropsiquiátrico, con el estigma que se implica, con el hecho de entrar a un lugar donde es un pabellón con camas, donde no vas a verlo a la casa, es diferente que ir a visitar a un familiar a una casa en la que está viviendo, por ahí con otras personas que estuvieron internadas, como sucede en este momento. En este año nosotros generamos 70 externaciones de pacientes a través del trabajo iniciado por los directores nuevos de los hospitales, en el Hospital Cabrera, en el Hospital Esteves, a través de diferentes esquemas de financiamiento, y esas personas viven hoy en casas. Según el grado de autonomía y de necesidades, vive algún acompañante terapéutico o enfermero que los acompaña, o no, o muchas otras casas no, tienen autonomía para vivir solos, o ya atravesaron un proceso que les permite esa autonomía, y entonces, bueno, se visita con regularidad esas casas y también se los acompaña en que se pueda garantizar la necesidad de los tratamientos, ¿no? Y pensando con cada uno, bueno, cuáles son los apoyos y las estrategias necesarias a ir construyendo. Julieta, Juan te saluda. Bueno, a cumplirse justamente un año de la asunción del gobernador Axel Kicillof, algo que podemos ver en esta presentación que hicieron es el trabajo interministerial, ¿no? ¿Cómo podrías contarle al radio oyente que ha sido este trabajo, todo este proceso de todo este tiempo y que, bueno, en todo este año tenemos como primera medida con respecto a la respuesta de la salud de los pacientes de salud mental, este anuncio? Bueno, es un aspecto muy importante que vos preguntás. Nosotros estamos trabajando con muchos otros ministerios, con el Ministerio de las Mujeres, con el Ministerio, por supuesto, de Desarrollo de la Comunidad, que aparte tiene un programa que se llama SUPEVA, que es un subsidio para las externaciones. Estamos trabajando con el Ministerio de Infraestructura, algunas reuniones ya hemos tenido también con el Ministerio de Producción, y bueno, hay una decisión de nuestro gobernador en ese sentido de que hay políticas públicas de complejidad y de restitución de derechos y de inclusión social que son el centro de su interés, como por ejemplo hace a estos temas de salud mental, y que eso exige la necesidad de un trabajo interministerial. Para eso estamos nosotros justamente ahora en un proceso de culminación de un decreto del jefe de gabinete para la creación de una comisión interministerial que, para que pueda tener el alcance que necesitamos, no va a estar en el Ministerio de Salud, sino justamente en Jefatura de Gabinete de Ministros. Para trabajar en ese espacio, el análisis, la evaluación y los ajustes que haga falta hacer a estos proyectos de los hospitales monovalentes respecto del conjunto de los otros componentes que mencionaba antes, que no son los sanitarios y que hacen a los aspectos de vivienda, los aspectos productivos, los aspectos educativos. Entonces, bueno, vamos hacia la conformación de esa comisión interministerial en jefatura de gabinete con, creo que son 14 ministerios más o menos que van a estar participando. Julieta, en este tiempo, digamos, post-pandemia o todavía en plena pandemia, ¿no? Un virus que seguramente deja muchas huellas en la salud mental de todos, no solamente de los pacientes psiquiátricos. Es una noticia que realmente nos alegra desde las viejas lecturas de la psicología social de Enrique Pichón Riviere o por ahí, viste, de la antipsiquiatría, viste, del inglés David Cooper y todas esas lecturas, viste, que nos enseñaron un montón de cosas acerca de los pacientes psiquiátricos y la manera como se tendría que modificar, digamos, el tratamiento psiquiátrico. La verdad, les deseamos mucha suerte, y bueno, que el proyecto tenga todo el futuro que merece. Bueno, les agradezco mucho, porque también para que estos proyectos puedan realizarse, además del compromiso ineludible que nosotros tenemos como funcionarios del Estado, también hace falta cambios culturales, ¿no? Y la tarea de los comunicadores en eso es para nosotros muy importante. Así que les agradecemos mucho también el espacio y la posibilidad de acompañar este proyecto. Muy bien, gracias, Julieta. Bueno, un cariño, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Fue Julieta Calmels. Sí. Que nos contaba, digamos, acerca de la modificación en los tratamientos en los llamados manicomios, ¿no? Los hospitales psiquiátricos. Sí, un rol muy importante que tiene la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género, que justamente está a cargo de Julieta Calmels. Una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia. Totalmente. Entre tantas cosas malas que vienen sucediendo en este año, ¿no? Sobre todo en la época, ¿viste? El virus no solamente se está manifestando, digamos, no solamente tiene manifestaciones en cuanto a lo económico, sino también en el confinamiento, ¿no? Todos los problemas y trastornos que trae a la población. Sabemos que la normalidad no existe. No existirá, ¿no?, más tal cual la conocemos. Sabemos que todos tenemos nuestra neurosis a cuestas, pero eso, lo de los pacientes crónicos era una deuda, ¿no? Sí, era una deuda, totalmente, era una deuda. Una deuda pendiente. Sí. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con la agenda, ¿no? A vacunarse. Y Eduardo, habría que agradecerle a Pfizer. Podría ser la segunda vez que salva vida, digamos, porque a los viejitos, viste, no te olvides que Pfizer es el que sacó el sildenafil, ¿no? La famosa pastilla. Lo traducimos al Viagra, la pastilla azul. Ese fue la que no estaban buscando la finalidad que digamos, ese ha sido la primer salvada, y ahora con el tema de la vacuna vendría a ser la segunda vez que salva vidas. Sí, ¿no? En teoría estaríamos ahora en este mes estaría llegando una cantidad, sobre todo para pacientes de riesgo, ¿no? Y el personal de la salud. ¿Te pondría el Sputnik? Jesús, ¿te vas a poner la Sputnik, que es la primera que teóricamente viene acá, la vacuna de Rusia? ¿Cuántos llegarían? Y aparentemente en enero tendría que estar arrancando con la vacunación, ¿no? Para los pacientes de riesgo o los trabajadores esenciales. No tendría problema. No tendrías problema. Está, creo que el porcentaje de efectividad de la Sputnik es del 70%, creo, ¿no? A diferencia de la... Todavía no. En eso no sé, viste, con qué certeza científica largan el tema del 90 y pico, 90. Pfizer decía 95%. El Sputnik, la última vez que leí, decía 90-91%. Creo que Rusia ya empezó a vacunar, sí. Así como Estados Unidos, Rusia con la, Sputnik también, y, sí. Y Gran Bretaña con, también con la Pfizer, igual que Estados Unidos, ¿no? Pfizer BioNTech. Sí. Es. Eduardo, ¿y tú te vacunarías? Creo que no. Creo que no me voy a vacunar, salvo que en el trabajo me... Te lo exijan. Me lo exijan. Sí. ¿Tenés miedo a la vacuna? No, no tengo miedo a la vacuna, sino creo que tengo los suficientes anticuerpos como para por ahí esperar un poco más y dejar que sean realmente pacientes de mucha más edad que la mía. No es que tengo 40 años, ¿no? Tengo 67, pero por ahora no creo que tenga una que la prioridad sea vacunarme. Pero no tendría ningún problema. Claro, con esto no intentamos desanimar a la gente de que quiera vacunarse. Para nada, tampoco significa que sea antivacuna, ¿no? Claro. Para nada. No lo necesitas. Sí, creo que hay personas que lo necesitan más que uno. Se viene una campaña de vacunación histórica, ¿no? En la Argentina. Va a ser maratónica la campaña de vacunación. Y también reconozcamos un flor de negocio para los laboratorios, ¿no? Tal cual. Flor de negocio. Sí. Vamos a la música.

¿Tienes planes? ¿Qué vas a hacer ahora en estas vacaciones? ¿Te quedas? No, me quedo, estoy buscando laburo. Uno que no tengo el dinero suficiente para poder vacacionar, ¿no? Así que me voy a quedar acá en La Plata. Lo que sí es que estoy coordinando con un amigo que tiene su hermana para irnos a Villa Gesell a conocer. Todavía no conozco el océano Atlántico, ¿no? De parte de Argentina. Así que quiero conocer un poco. Bastante caro ahora, ¿no? Poder salir, tomarse un Sí, por viaje. Eso justamente estamos coordinando para la primera semana de marzo. O sea, me da la posibilidad de enero y febrero laburar y juntar algunos pesos para poder al menos tener una mínima vacaciones, ¿no? Recientemente recibido de profesor, ¿cómo es el trámite que sigue? ¿Vas a hacer el título? Hoy la universidad, por ejemplo, está haciendo los títulos, la entrega de títulos digitales, ¿no? Sí, te envían un PDF, la diploma te envía un PDF para que vos lo puedas imprimir y tenés la diploma. Y después los trámites son todo vía virtual. ¿Pero el título sigue siendo en papel, te lo entregan? Eso todavía desconozco, tendría que asesorarme bastante bien y poder... como se va a explicar, ¿no? Todavía no sé, nunca hice un trámite de título. Bueno, en esta ciudad, La Plata es una ciudad de muchos estudiantes. ¿Qué mensaje le darías a los que están ahora por rendir un final o están a punto de colgar la tesis o darse unas vacaciones sabáticas? ¿O qué le dirías? ¿Cuál sería el mensaje para ese estudiante que está escuchándonos en este momento? No, si tiene que rendir un final, que no... O sea, que no se ponga nervioso. Yo, particular en mi experiencia, ¿no? Me puse muy nervioso en la última materia porque ya llegás cuando finalizás tus últimas materias de la cursada, de la carrera que estás realizando, se te genera malestar, ¿viste? Ya te empiezas a tener un poco de estrés, cansancio, no querés saber nada con la facultad y hay muchos que abandonan incluso. Entonces, que le pongan onda y que sigan, porque si no perdieron tantos años, o sea, dentro de la facultad y no pudieron recibirse. Hay muchos que abandonan. Y con respecto a la tesis, no te podría decir, yo tengo la tesis planchada hace 3 años de la licenciatura. Hace 3 años terminé de cursar la licenciatura y no hice nada de la tesis, así que... Es como que lo que cuesta siempre, ¿no? Porque cuando uno está cursando, bueno, va, cursa, está asistiendo en un horario, te preparas para rendir un parcial o un final... Pero estás en actividad. Cuando claro. Terminaste de cursar directamente, rendiste tus finales y te quedó la tesis, siempre viene claro. Ahí como una cosa que una floja, ¿no? Sí, por eso justamente yo me anoté en el profesorado y empecé a cursar que de la licenciatura te convalidan 20 materias y después tenés que cursar 11 materias más. Por eso pude hacer el profesorado, porque me permitía estar en el espacio físico de la facultad, estar constantemente, ¿no?, con los textos y todo eso. Y bueno, la tesis no... La tesis tengo que hacer un trabajo de investigación y hace, como te digo, ¿no?, hace 3 años que terminé de cursar y no hice más nada. Mira, a mí me pasó hace 2 años, será de que me fui a escribir al SAE para todavía, bueno, para poder dar clases en el complementario, ¿no?, las suplencias complementarias. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención, era una fila bastante larga, bastante extensa. Esto no para desanimarte ni nada, todo lo contrario. No. Pero era una fila muy extensa, había bastante gente, fui temprano. Y en la fila me llamó la atención que había mucha gente, porque cuando uno piensa en las escuelas, dar clase, es porque existe la orientación de profesorado. Claro. Habían contadores, habían abogados que no tenían la orientación, o sea, son contadores o abogados, no profesores en abogacía, uh-huh. Y se estaban inscribiendo para poder dar clases, ¿no? Lo cual mostraba también una falta de trabajo muy grande que había. Yo me acuerdo hasta hace dos años, me llegué a escribir. Después no pude asistir a ninguna de los llamados porque hay que estar, ¿no?, en los llamados y supongo que el trámite que vas a seguir va a ser ese también, ¿no? Inscribirte y participar o asistir a los llamados. Y participar de los actos públicos. Los actos públicos. Es ir constantemente, participar y bueno, hasta que puedas acceder, ¿no?, a alguna carga horaria. Un amigo me contó. O algún bache popular. También, sí, ¿no? Sí, también. Está la posibilidad. Sí. Fines. Los fines. Fines también. Por lo menos horas y te sirve para ir sumando puntos. Sí. ¿No? Un amigo que entró justamente este año para como docente, para clases, se recibió como en la misma orientación que tú, Jesús, como profesor en comunicación. Y este año, justo antes de que arranque la pandemia, él había ido hubo un llamado, se presentó, quedó seleccionado y a la semana siguiente decretan la pandemia. Y se tuvo que adecuar. No había dado clases nunca, más que la práctica que tienen los que estudian la orientación de profesorado. Y las clases la empezó a dar virtual. Me contaba de que fue muy novedoso para él toda esta situación, pero de alguna forma lo virtual, porque aparte está haciendo otra carrera, le facilitó el hecho de estar encerrado todo el día en casa. Y en estos momentos lo importante, digamos, es tener, asegurar el cargo, empezar a hacer la experiencia y sobre todo tener un ingreso, ¿no? Sí. Básicamente. ¿Te piensas inscribir ahora o vas a esperar todavía? ¿Y el año que viene? Digamos, en la carrera que has elegido no te podemos dar fórmulas mágicas, ¿viste? Para volverte millonario en poco tiempo. No me gustaría hacer, nunca ser o millonario. Para hacer, ¿viste? No, pero ponete, tener un buen pasar, ¿a quién no le gusta? Está bien, sí. Millonario no, yo tampoco, me aburriría mucho teniendo mucha plata. Te aburrirías, pero con mucha plata tendrías para hacer un montón, viajar, conocer, ¿no? Sí, pero esas cosas, viste, son, yo creo que han pasado a ser secundarias en la vida de militante. No, yo creo que hay otras prioridades antes. Ser millonario era mi sueño de niño, viste que cuando vos cumplís años, 6, 7 años y siempre te piden tener pedir tu deseo, no siempre era ser millonario. Pero después cuando fui creciendo a los 11, 12 empecé a detestar a los millonarios. Hace yo poco siempre. Había leído, no me acuerdo bien el nombre del siempre actor. Siempre quise hacer Hugh Hefner. El nombre de un actor que había regalado $1,000,000 a sus amigos. Clooney. George, ¿no? Clooney. George Clooney, claro. A sus 14 mejores amigos. Yo digo, ¿cómo no lo conocía antes? Ahora supongo que los amigos de George Clooney no necesitan. ¿Vos regalarías? No, decían que de los 14, en realidad, solamente había uno que estaba en una situación bastante complicada económicamente y el resto, digamos, no necesitaba. ¿Y la condición? Pero tampoco alguien va a despreciar $1,000,000. Claro, ¿no? Sobre todo con la mentalidad, digamos, que tiene, viste, en los países de gran capitalismo, ¿no? Y era, si no tengo mal entendido, la condición creo que tenían que aceptar todos para que se igual pueda. Igual me frustró regalar, bastante. Me frustró muy poco no haberlo conocido a George Clooney. $1,000,000, ¿no? Claro que te imaginas en estas circunstancias, mira si nos viene $1,000,000 de arriba. Con eso yo toda mi vida. Adelantas las vacaciones a Villa Gesell para enero, Jesús. O para Año Nuevo, Navidad. No, pero ¿qué se va a ir a Villa Gesell? Directamente, viste, se va a Capri o a alguna de las islas, viste, griegas, esas que hay por la, ¿no? Mar Adriático, sí. O Mediterráneo, por ahí. No te voy a Egipto, no sé. No te digo Saint-Tropez. En pleno verano. No, Egipto. Pero, claro. Vos no lo entendés, ¿no? Sí. Está hablando en códigos, ¿no? No, me parece que le gusta un Víctor, por ahí anda. O las tías o las momias. Es aficionado, me parece. Che, agenda. Decíamos, ¿no? La agenda semanal, la de la vacuna, creo que es la noticia más mundial, ¿no? Claro, la noticia mundial. Después, yendo más localmente, creo que se puso de moda el modo correspondencia, ¿no? ¿Quién dice que las cartas ya no se usan? ¿No? Que el correo. Que las cartas eran una cosa del pasado, decían, los que básicamente, viste, están con las redes y con el internet, y de repente aparecen dos cartas de Cristina Fernández, después aparece una carta de Mauricio, ¿no? Que no tiene nada que ver, viste, no la mandó por correo argentino, pero las cartas parece que se pusieron de moda otra vez. Con un alto contenido político, ¿no? Hablaste de las cartas y yo empecé a pensar, no me imaginaba. Ya estaba pensando en el póker. No, estaba pensando en que el último año que yo envié una carta fue en el 2008. Una carta. Yo muchísimo antes. 2008 fue. Yo me muchísimo cansaba antes de enviar cartas. Enviaba desde los 7 años hasta los 14 años. Habría enviado carta a mi vieja siempre. Todos los años. Cada mes enviaba. O cada 2 meses enviaba carta. Yo era más teléfono. ¿Viste? Hubo tiempos que comunicarse telefónicamente era bastante complicado. Pero cartas, creo que la última que recibí por correo, creo que fue en 1982. Ya desde esa época, viste, pocas cartas y nada. Y siempre me gustaba escribir cartas y recibir cartas, ¿eh? Sobre todo postales, fotos, ¿viste? Esas cosas me encantaba. Hasta ahora, cuando viajo a Perú, encuentro las postales que mandaban, claro, las cartas. Incluso, ¿viste? Me gustaba leer los libros de correspondencia de una persona a otra, ¿viste? El chusmerío. Ahora me aburre, me aburre bastante. Creo que la última que he ojeado son las cartas de Teodoro Adorno y me aburrió. Viste, son otras épocas ya de comunicación, ¿no? Pero ¿A quién se la dirigía? Acá han resucitado. Vos sabés que ahí tengo una pequeña laguna y no me justamente cuando lo mencioné, traté de preguntarme, viste, mentalmente a quién estaban dirigidas y no. ¿De amor? ¿Eh? ¿De amor? No, era correspondencia, más correspondencia literaria política, digamos. Claro. Que era muy común, ¿no?, en aquel entonces. Era muy común. También hay correspondencia amorosa, ¿no? Algunos intercambios entre Freud, ya que hablamos hace rato de Freud, y Einstein, ¿no? Sí. El gobierno cumplió un año, ¿no? Y volvemos a el la carta. Diez, el 10 de diciembre. De diciembre, sí, el Día de los Derechos Humanos. El día del tango también. El día del trabajador social. Tango que me hiciste tanto mal y sin embargo te quiero. El día del trabajador social, efectivamente. Y el día del hincha del lobo también. El día del hincha del lobo. Hay un día del hincha del lobo. Sí, el hincha del lobo. Mejor no hablemos de fútbol porque te vas a deprimir. ¿Qué pasó, Jesús, con tu equipo? Alianza Lima. Y se fue a la B. El año así, que vos te recibís, tu equipo se va al descenso. ¿Es una señal eso? ¿Es una señal? ¿Lo tomás como una señal, no? ¿Un mal augurio o un buen augurio? Yo soy hincha de Alianza por tradición. Pero bueno, no lo vas a justificar y a bajar un poco ahora últimamente, pero sí, de niño sí lo seguía muy, era muy fanático. Yo por eso traté de animarte, viste, y muy en tu fanático era, pero en tu posteo ese de la educación pública te felicité. Te digo, felicitaciones, Jesús, vos nunca te vas a ir al descenso, siempre vas a jugar en las primeras ligas, no vas a ser como tu equipo. Alianza Lima sería en Perú lo que acá es... Sería Boca. Como Boca. Como Boca, sí. No, un equipo popular. O sea, me hice hincha porque yo estudiaba ahí a, no sé, a 15 cuadras, donde estudiaba la primaria, tenía la cancha de Alianza. El Matute, ¿no? Claro, el Matute. Lo que nunca te diste cuenta es que Alianza Lima nunca iba a dejar a ser un equipo de barrio, ¿no? Eso es lo que no te diste cuenta. El gobierno, bueno, cumplió el 2020, año de pandemia. Es difícil hacer comparaciones a estas alturas entre aciertos y desaciertos, por más que la militancia, bueno, trate de destacar las diferencias que hay con el gobierno, con los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, ¿no? También muchas preguntas, digamos, ¿no? Hay doble comando. ¿Alberto es títere o es titiritero? Hay opiniones que es títere, hay opiniones que es titiritero. Yo diría que trata de mantener su autonomía a pesar de la presión de la vicepresidenta. Que me imagino que la sombra debe ser bastante importante, pero no tan importante como dicen los medios concentrados, ¿no? Y sobre todo en un país tan presidencialista, ¿no? Como yo creo que tiene su autonomía y las equivocaciones que tiene son equivocaciones básicamente de él. ¿Hay disputa real de poderes dentro del espacio gobernante o son discusiones aparatosas solamente para la tribuna? Yo creo que ahí hay una estrategia de gobierno. Quedará más claro a medida que se acerquen las elecciones legislativas del año que viene. del 21, ¿no? En octubre del 2021. Yo creo que va a quedar... Está en discusión todavía el tema de las PASO, ¿no? Va a quedar mucho más claro. Yo creo que hay, digamos, disputa de poder, pero no en los círculos más cerrados de la Casa Rosada, sino por ahí las disputas capaz que se ven más localmente, ¿no? O provincialmente. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque sí, hay una... Y la provincia de Buenos Aires siempre fue complicada, y siempre hubo ese juego de poderes, digamos. Y si tenés, básicamente porque ahí tenés a los que pueden llegar a ser presidenciables del 2023, ¿no? Sacando, digamos, a Rodríguez Larreta, que es de Cava. El resto yo creo que son más de la de acá, de la provincia de Buenos Aires. El mismo Kicillof es un candidato potencial, ¿no? A la presidencia. Yo creo que para el 2023 lo único que está claro es que va a seguir siendo descartada Cristina Fernández, y cada vez está más claro que Mauricio Macri va a ser conductor, pero no va a ser candidato presidencial. Con un Larreta encabezando. Yo creo esa que fórmula, ¿no? Inclusive ya lo tiene asumido él, por más que no le guste, ¿no? En el último encuentro que han tenido lo del PRO puro, lo que ha intentado es mantener ciertos espacios de poder, pero un poco como que la discusión de las candidaturas ha quedado bastante aparte, y como que tácitamente, si no es Larreta, será Vidal. Yo creo que va a ser Larreta, ¿no? Yo creo que está bien, estamos en Argentina, falta 2 años, ¿no? Pero yo creo que va a ser Rodríguez Larreta. Ahora, lo que sí es cierto, y volviendo a la carta, es de que después de la carta de Cristina, con esto de los funcionarios que no funcionan, hubo un movimiento fuerte en el equipo de Alberto Fernández, ¿no? Con la salida de la ministra de Hábitat y Vivienda, María Eugenia Bielsa, y el ingreso del ex intendente de Avellaneda, Ferraresi, ¿no? Sí, yo creo que Alberto Fernández escucha bien las sugerencias, porque son sugerencias fuertes, ¿no? No son pedidos, digamos, así con habilidad o cintura política. Son pedidos directos. Entonces yo creo que las escucha. No hay sutilezas cuando el espacio de Cristina Fernández sugiere cosas. Entonces, pero aparte, conociéndolo a Alberto Fernández, nunca fue un tarado políticamente. Siempre tuvo habilidad política, mucha habilidad política, mucha cintura política, cuando fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Se veía, digamos, en las negociaciones que hacía con los multimedios, la cintura política que tenía para mantener el equilibrio entre el gobierno de Kirchner y los grupos mediáticos, lo consiguió hasta el 2005. Dos años, pero tuvo una influencia importante, digamos, durante esos 2 años. Pero aparte, si te marcan errores y son tan obscenos los errores, creo que es inteligente escucharlos y hacer cambios. Lo que no entiendo por ahora es cómo ha sabido, digamos, capear las insinuaciones que les hacen desde la provincia para que la saquen a la ministra de Seguridad, Silvia Frederick, ¿no? Pero creo que esa insinuación viene específicamente del juego político de Bernie, me parece, ¿no? Bueno, hay, si bien también de, tiene también, toda la libertad de también plantear. De Kicillof, ¿eh? También de Kicillof, y se notó mucho, digamos, en la última, no solamente en las movilizaciones, sino también en el caso este de que otra vez volvió al tapete la edad de punibilidad de los menores, ¿no? Sí, dos posturas bien marcadas, con las posturas bien marcadas, un tema nacionalizado nuevamente, ¿no? Y claramente la diferencia que hay hacia dentro del bloque de gobierno. Sí. Otro punto... Hay una con eso. Hay un... El peronismo en la provincia de Buenos Aires, el peronismo de gobierno, está como en esa búsqueda, ¿no? De, o hay una lectura de derechización de la sociedad, me parece, ¿no? Que es ese espacio que quieren contener en este contexto post-pandemia que va a estar bastante complicado en la economía. Sí, en realidad ahí, digamos, en la provincia de Buenos Aires hay un peronismo de derecha, siempre hubo un peronismo de derecha bastante importante y con influencia sobre todo en el núcleo duro de los intendentes de algunas secciones importantes, ¿no? Eso se potencia, digamos, con la aparición de Sergio Berni como potencial candidato acá en la provincia, y hace que el escenario sea digamos bastante espeso. No te olvides que siempre ha habido las disputas más grandes que se han dado de poder entre los sectores del peronismo han sido acá en la provincia de Buenos Aires. Y no nos olvidemos que está detrás de Bambalina, siempre está el grupo del dualdismo, ¿no? Que es un grupo de derecha peronista bastante fuerte y que inclusive tiene inserción en el propio Juntos por el Cambio, ¿no? Eso tampoco hay que dejarlo. Hay que dejarlo de lado, ¿no? Es importante eso. Pero está bastante partido, ¿no? Inclusive dentro del mismo sector kirchnerista y dentro del mismo grupo de la Cámpora hay un sector moderado y otro sector bastante duro. El sector moderado siempre lo condujo Guado de Pedro. Y el sector duro, que ahora está bastante moderado, es el sector de Andrés del Cuervo Larroque. Que por ahora, ante digamos la influencia que está teniendo Berni, no quiere hacer olas. Pero se sigue manteniendo en su postura teóricamente dura. Y después las disputas que hay entre los sectores camporistas, ya esto más a nivel nacional, los sectores camporistas con respecto a los sectores que están básicamente en las organizaciones sociales, ¿no? Ahí hay una pelea bastante complicada. El sector de Pérsico, el sector de Navarro contra el sector kirchnerista puro. Ahí hay diferencias y las diferencias no solamente son por el tema, digamos, de recursos, ¿no? Ahí hay diferencias políticas muy marcadas que quedaron, digamos, cuando pierde el peronismo, quedaron bastante marcadas con la aparición de Randazzo y las organizaciones sociales que se fueron básicamente a ese sector, ¿no? En este caso el movimiento Evita, que ahora está dentro de los sectores. Ahora, ¿con quién está? ¿Con Cristina Fernández o más con Alberto Fernández? O con ninguno de los dos, sino con los sectores que son más cercanos, digamos, a Daniel Arroyo. Y tienen creo una cierta, o al menos siempre han tenido un juego propio, ¿no? ¿Para quién jugarían en una futura elección el 2023 los sectores de las organizaciones sociales que han crecido? ¿Las que están dentro o afuera? Bastante, las que están dentro. ¿Para quién jugarían? ¿Para Alberto Fernández en caso de una potencial reelección o para otro candidato que surja, por ejemplo, Sergio Massa? Y yo creo, por ejemplo, el caso del movimiento Evita tiene juego propio. Parece que el movimiento Evita está absorbiendo al espacio de Daniel Menéndez, Somos, y que ha tenido algunos gestos. Hubo una foto en la cual Daniel Menéndez se sacó con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero yo creo que más que nada como un mensaje hacia su propia interna, ¿no? Hay una articulación entre ambas organizaciones dentro de lo que es el bloque político. No sé qué pasa con la CCC. La CCC es como que en ese... La CCC viene a ser el convidado de piedra. Y dentro de esos sectores, un sector que también pertenece a la UTEP, que es está fuera de ese juego de rosca internista ahí dentro del gobierno está el MTE, que es el sector que más ha crecido. La otra es, ¿no? Mandaste una carta que había publicado Juan Grabois, ¿no? Que algunas críticas, un balance, así un balance del año. Grabois es un tiempista mediático y es bastante inteligente, digamos, para ponerse, para poner título en los diarios, ¿no? La frase esa que dijo que hay que cerrar la Casa Rosada, ¿no? Son, no solamente son frases para vender diarios, sino también son mensajes, ¿no? Y no nos olvidemos que Grabois tiene un apoyo bastante importante, que es el apoyo de la Iglesia Católica, sí. O por lo menos de sectores importantes de la Iglesia Católica, los sectores de poder de la Iglesia Católica, ¿no? Básicamente. Tal cual. Es todo un todo un escenario, ¿no? Es todo un escenario. Así que sí. No nos olvidemos, iba a decir, no nos olvidemos de una ley de necesidad pública, ¿no? Para la salud, hasta se podría decir de justicia social, que ha tenido su media sanción, ¿no? El derecho a las mujeres a elegir libremente sobre su cuerpo en la interrupción. Se vota antes de... voluntaria del embarazo, que es posible que se vote el día 29. El 29, ¿no? Una sesión... Si se vota el día 29 es porque prácticamente tienen el acuerdo de los senadores para aprobarla, ¿no? Tengamos, ¿cómo se aprobaría entonces? Números. Tengamos eso claro. Los números están teóricamente parejos. Sí, pero bueno, Eduardo, no todo es política. También la cultura es política, más vale, ¿no? Todo sí. Es política. Pero me refería a política en términos partidarios, no gubernamentales. En este momento, te quería comentar, estamos en línea. Ahí te comento. Se te ha perdido la información. ¿Es alguien de Meridiano Quinto? No, sí, estamos, ¿no? En línea justamente con una de las referentes de una actividad que se va a realizar este fin de semana en Meridiano Quinto, que es la Feria de las Culturas, ¿sí? ¿Vos conocés Meridiano Quinto, Eduardo? Uno de los barrios más lindos de La Plata para pasar un sábado, un viernes o una noche de sábado agradable. Bien. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Juan, Eduardo y Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Nosotras acá muy bien. Soy Andrea Iriar, del barrio Meridiano Quinto, y una de las organizadoras de la Noche de las Ferias. Exactamente. ¿En qué consiste? Bueno, esta es la tercera edición que se hace, tengo entendido, de la Noche de las Ferias. ¿Qué consiste? ¿Qué es la Noche de las Ferias? La Noche de las Ferias es un proyecto que surge de cuatro espacios culturales de acá del barrio, que son más bien comercios y tienen la modalidad feria, y entonces nos unimos hace 2 años para organizar este evento que se hace 2 veces en el año, una el 7 de marzo previo al 8 de marzo, que tiene más bien un contenido de proyectos de feminismo y disidencias, y otra edición en diciembre previo a las fiestas. Los cuatro espacios que nos juntamos para organizar el evento es la Feria del Playón, que está justamente en el playón de la estación provincial, la Feria Persa, que funciona dentro de Ciudad de Gatos, una cervecería, Espacio Prisma, y Escala Vagón, que es un vagón que está en 18 y 71, al lado del galpón del Grupo La Grieta. Entonces, bueno, nos hemos unido hace 2 años y estamos llevando adelante este proyecto que convoca en cada edición a más de 200 o 250 productores culturales, artesanos, artistas en la convocatoria, ¿no? Sí, Andrea, y vos sos parte de este espacio, en este contexto de pandemia, ¿cómo ha sido, cómo han afrontado los feriantes, las feriantes, ¿no? Estos meses de encierro. Y la verdad es que, bueno, ahora cuando se lanzó la convocatoria hubo mucho interés y mucha demanda también, porque, bueno, ha sido un año complicado para todos los proyectos, ¿no? Y bueno, y teniendo en cuenta que generalmente estos proyectos son de un tenor, digamos, de economía precaria, ¿no? Básica, bueno, hay una gran necesidad de salir y de ofrecer los productos y de reactivar, ¿no? Ese flujo de economía. Así que, bueno, la demanda, digamos, el pedido de participación ha sido muy, muy amplio. Este proyecto nuestro tiene en cuenta ese interés y bueno, también estamos viendo desde la organización cómo cumplir con el reglamento, con el protocolo de cuidado en relación a los espacios que se pueden ocupar, a la distancia que hay entre cada uno de los espacios, a la cantidad de puestos que podemos alojar y además atentas a la circulación para evitar la aglomeración de personas, ¿no? Porque las ediciones anteriores han sido visitadas por mucha cantidad de público. Mucho. Así que ahora estamos tratando de contener la mayor cantidad de puestos posibles con el mayor cuidado posible de debido a la situación, ¿no? Sí. Pero bueno, hasta ahora estamos, imagínate, en los días previos de muchísimo trabajo. Claro, me imagino. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que va a haber en los stands? ¿Cuáles son las cosas con las que la gente se puede encontrar como para invitarle a que participen, ¿no? Este sábado y domingo a partir de las 16 horas, ¿puede ser? 18 sí, horas. A partir de las 18, de 18 a 22 está programada. Mira, lo que hay es son tantos productos culturales, le llamamos nosotros, de además producción local, y bueno, y conteniendo que sean productos hechos y no reventa. Sí. Hay como algunos requisitos porque se hace una curaduría para tu participación. Uno de los requisitos es que, bueno, que no se vendan comida y que no haya reventa, para así potenciar el trabajo de los manualistas, ¿no? Sí. Y además, de la mano de eso, una toma de conciencia del consumo de producciones locales. Así que, bueno, hay desde productos textiles, cerámicas, encuadernaciones, editoriales independientes, joyería, hay muchísima variedad de propuestas, muchas. Y un poco es con esta intención, ¿no? Es el sentido que le estamos dando al, no sé si hablar de perfil, pero bueno, es el sentido y el contenido del proyecto de la Noche de las Ferias es el más, digamos, nosotros tenemos muchas reuniones previas para darle y buscarle el contenido a la propuesta. Bien, bueno, Andrea, muchas gracias por la información. Estaremos tratando de participar o bien el sábado o el domingo estaremos acercándonos para poder disfrutar de todas las exposiciones que hayan. ¿Va a haber alguna jornada cultural también, alguna muestra? Mira, hay una programación que va pegada siempre al recorrido, que va a estar siendo publicado en la página de Instagram, La Noche de las Ferias. Bien. Ahí se va actualizando permanentemente tanto las formas de circular, la programación que va a haber, que esta vez no va a ser tanto como las ediciones anteriores, porque estamos tratando de fortalecer esta idea de que sean los puestos de los productores y las productoras los que estén, digamos, puestos en relieve. Pero sí hay una programación que acompaña en la estación provincial, música, estar la calle, en el escalavagón también el domingo, va a ser musicalizada la feria, y bueno, se puede recorrer durante todas esas horas, todo está actualizado en la página de Instagram, y además ahí también se están presentando todos los proyectos para promover una venta anticipada de los productos, así también con eso evitamos la aglomeración de personas. Entonces, si ya reservás los productos previamente, vas directamente a los puestos y los retirás. Que es algo que también estamos atendiendo de ese modo. Así que, bueno, desde ahí se puede consultar la programación, que a la vez se va actualizando todos los días. Bien, entonces por la cuenta de Instagram de La Noche de las Ferias, de, ¿es así? La Noche de las Ferias, o desde ahí también se pueden linkear los espacios organizadores, ¿no? Feria del Playón, Espacio Prisma, Persa Feria y Escalavagón. Perfecto. Bueno, Andrea. Un recorrido por el barrio de una cuadra a la redonda. Y bueno, y ojalá pudieran venir y visitarnos. Y bueno, y se presentan y serán bienvenidos. Bueno, Andrea, muchas gracias por tu tiempo. Ya saben, nuestros oyentes tienen una alternativa para poder visitar este fin de semana. Y bueno, gracias por la entrevista, Andrea. Bueno, les agradecemos a ustedes. Suerte. Hasta luego. Hasta luego. Barrio Meridiano Quinto. Siempre fue masiva la participación de, no solamente de los vecinos, sino la gente sabe que pasa una buena noche, una buena tarde en las zonas. Generalmente, digamos, en épocas normales, suponemos que ahora por el tema de la pandemia esto está bastante restringido, pero esas ferias siempre han tenido, y nos estaba diciendo Andrea que en esta vez no, porque priorizan, digamos, a la feria de productores, siempre han tenido números musicales y abundante oferta gastronómica en los alrededores, y sobre todo en los galpones de la grieta, ¿no? El ex ferrocarril provincial. Me acuerdo los veranos de carnavales en la vieja estación. He ido también a algunas actividades culturales, muy lindo lugar, cuando se organizan las ferias gastronómicas también. La verdad, una zona muy linda, muy tradicional en la ciudad de La Plata, como para conocer. Y está el playón ese, ¿no? Sí, sí. De toda la avenida 72, como para poder tomar un poco de sol, mantener la distancia y pasarlo en familia, ¿no? Muchas chicas lindas, muchos chicos lindos, y se pasa bastante bien, gente bastante agradable. Vamos a escuchar un poquito de música, estamos casi en las finales, ¿no? 20 minutos falta. Silver and America.

aunque no lo parezca por ser kirchnerista, pero es un tipo es un tipo muy lúcido. Mira qué prejuicio, ¿no? Qué prejuicioso que eres, Eduardo. Ustedes siempre pensando en la grieta, ¿no? Y es inevitable, ¿no? Es inevitable porque estamos atravesados en la grieta. Y la grieta regional, no diría solo. Empezamos el año así y terminamos el año con grieta. La grieta es para la gilada. Eso no, la grieta no existe. Es igual. Pero no hay una tercera posición dentro de la Argentina. Es igual que el consenso. ¿Cuánto el porcentaje de la tercera posición que capaz que lo tuvo el consenso federal sacó? ¿Cuánto? ¿6%? ¿5%? En una democracia no tiene que haber consenso. En una democracia lo básico para que la democracia se mantenga viva es el disenso, no el consenso. El consenso, para la meta política, el consenso es lo que deciden de antemano los grupos de poder. Y una vez que lo deciden, recién ahí llaman a deliberar. Lo estás viendo. Básicamente, a ver, una de las cosas que las nuevas izquierdas, las izquierdas posibilistas piden es todo, y ahí hay una unanimidad, reforma constitucional, ¿no? ¿Qué es lo que cambia una reforma constitucional si es que la reforma constitucional te la otorgan las mismas instituciones que te oprimen? ¿Existe algún cambio en una reforma constitucional? No, te voy a poner y después charlamos un cachito alrededor. Chile. El gobierno de Piñera dio reforma constitucional. Los partidos políticos se están apoderando con los políticos viejos, y eso que solamente, viste, el referéndum de ley dice que solamente el 5% pertenecería de los que van a hacer la constitución, el 5% solamente pertenecería a los partidos políticos. Echa la ley, echa la trampa. El 5%. Los que están acaparando son los partidos políticos, están acaparando los lugares para tratando de que sean pertenecientes a los partidos los que ocupen los lugares para de constituyentes. Pero ¿cómo? Si solamente le da participación al 5%. Claro, el 5% oficializado. Claro, ¿y de qué forma ocuparían los otros espacios, los partidos? ¿Cuántos hay pertenecientes a partidos políticos, por ejemplo, que no tienen ninguna, no pertenecen a, no están afiliados, por ejemplo? Que básicamente lo que cuenta ahí es la afiliación y la pertenencia a un espacio político. ¿Extrapartidarios cuántos hay? No tengo idea. Muchísimos. ¿De qué forma se están organizando? No he seguido el caso de Chile, el tema de la reforma de la Constitución, pero supongo que si hay un 5% para los partidos, tiene que haber un 5% o un 10 o un 20, no sé, pero un porcentaje para las organizaciones sociales, para pueblos originarios. Sí. Hay porcentajes, sí, hay porcentajes. Pasa que van a elecciones eso, los, claro, constituyentes. Todos van a elecciones. Que las elecciones serían en abril, que se eligen a los constituyentes. ¿Y de qué forma entonces ahí los partidos coparían los otros espacios? Eso desconozco, porque todos irían a elecciones. Por eso te digo, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque básicamente si te lo maneja el gobierno, eso tiene múltiples maneras, ¿viste? Múltiples maneras de llenar los lugares, digamos, un poco por afuera de lo que estaría definido en el referéndum. Y eso que en Chile, ponete, sigue siendo importante la movilización popular, ¿sí? Porque hace una semana hubo una movilización bastante masiva que incluso fue reprimida, ¿no? Pero si vos ves las redes sociales de los grupos, ¿no? Y no te estoy hablando de grupos radicales de ninguna manera, te estoy hablando de grupos más o menos que no están, viste, a favor del gobierno. Lo que están reclamando básicamente es eso. ¿Cómo es posible que siendo el 5% solamente de los puestos que teóricamente deben ser ocupados por los partidos políticos, eso se esté salteando. Imagínate si es de los partidos políticos, lo mismo puede llegar a pasar con las organizaciones sociales, y ni hablar con las organizaciones de originarios, en este caso, por ejemplo, el tema de los mapuches, ¿no? Que en Chile es bastante más álgido que aquí en la Argentina. Ahora, yo supongo que, bueno, te refieres al tema de la reforma de la Constitución, por algo que se está discutiendo en Perú también, si es que hay una reforma en la Constitución o no, como para poner en situación al oyente, que se presentó inclusive un proyecto de ley para pedir... proyecto del Frente Amplio. Así es, del Frente Amplio, una reforma de la Constitución. ¿Reforma o nueva Constitución? Una nueva constitución vía una asamblea constituyente. El tema es la asamblea constituyente, ¿no? Porque, claro, si bien los asambleístas responden a unos intereses, ¿qué garantía hay que esa nueva constitución sea realmente una constitución en favor de los intereses del pueblo, ¿no? Y no más de lo mismo. Pero aparte, si no cambiaste, viste, las instituciones tan degradadas como están actualmente, ¿no? Ahora creo todavía peor. Ni siquiera asegurando, digamos, la movilización permanente del pueblo en la calle lo puedes hacer. O sea, las modificaciones siempre van a estar, digamos, acordes con el status quo. ¿Cómo salimos de esa trampa? ¿No? Es lo mismo, y ahí yo estaba leyendo, viste, la derogación del SAE, de la ley sobre el trabajo esclavo del campesinado en la parte de Ica, que se extiende no solamente en la zona central del Perú, sino también en la zona norte de Perú, donde un campesino trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas, o sea, 12 horas, constantemente a los rayos del sol, por más protección que te pongas, ¿sí? Porque son lugares prácticamente desérticos, que se han ganado al desierto, ¿no? La agricultura la ha ganado al desierto. ¿Qué haces para cambiar una ley si no es, digamos, la ley que los oprime? No se debe solamente a la ley, se debe al sistema que está implementado, al sistema de trabajo que está implementado, y el sistema de trabajo no te lo implementa solamente una ley. No, inclusive hay muchas leyes que son letra muerta. Yo creo que esto es no solamente para abordarlo de un solo lado, sino es de distintos lugares, porque totalmente. Y atacar desde distintos lugares también, porque si es que tenemos una nueva constitución que puede ser lo más progresista, pero si la gente también no está al tanto de su constitución, no se hace parte, no la hace parte de su vida, de su cotidianidad, entonces también cómo podemos exigir de que se cumpla la constitución, ¿no? Entonces pasa también por eso. Yo creo particularmente, Eduardo, yo creo en las instituciones, creo que hay instituciones que han funcionado, hay muchas que no han funcionado, que hay muchas instituciones que están tomadas por la corrupción, que se deberían reformar las instituciones, pero después, porque el rol clave que tienen las instituciones, como los partidos políticos, por ejemplo, dentro de una sociedad, son muy importantes. Ahora, cuando no cumple su función, pasa lo que le pasa a la sociedad peruana, ¿no? No es una sociedad caracterizada por la politización. Sí. Digo, la prueba de ello es los resultados de las últimas elecciones de los últimos 30 años. Por eso, cuando arrancamos el programa... decíamos, y como una referencia positiva de acá, de nuestro país, digamos, el tema de la educación, ¿no? Que a pesar de los intentos, y tampoco en salud lo pudieron hacer, a pesar de los intentos que ya vienen de hace años, ni siquiera ni la salud ni la educación pudieron privatizarla como en otros países latinoamericanos. Sí. Y eso habla bien, por más que seamos una sociedad dispersa, igual habla bien, digamos, de nosotros como ciudadanos, ¿no? Y sobre todo a los que le ponemos el cuerpo a las luchas. Sí, yo creo que no solamente el tema del derecho, ¿no? De las leyes, la constitución, sino también esta idea del derecho a tener derechos, ¿no? Y la democracia participativa, básicamente eso, ¿no? Para que la democracia no sigan siendo democracias de baja intensidad, es importante la democracia participativa, no solamente el hecho de ir y elegir a nuestros representantes, ¿no? Son las 17:59, vamos a terminar el programa. Yo acá he traído presentes para todos, ¿no? Para Jesús, ahí tiene Tiempo Recio de Vargas Llosa y su... Muchas gracias, Eduardo. Y la vuelta al gracias, Eduardo. De las felicitaciones por el recibimiento. Este es el periodista, Renato Cisneros. Y la nueva... Me voy a hacer Vargas Llosiano. Un nuevo trabajador precarizado, pero bueno, no importa. He visto algunas entrevistas de Renato Cisneros. Para Juan, Renato Cisneros es un escritor peruano que intenta, de la camada de jóvenes escritores peruanos que intentan un poquito salir de la influencia Vargas Llosiana. Escribe muy bien Renato Cisneros. Y para Tama tengo un librazo, Come Tierra de Dolores Reyes. Le va a encantar este... Yo te debo el regalo, Eduardo. Este libro de una escritora, Dolores Reyes, es docente, feminista, activista de izquierda y madre de 7 hijos. Estudió letras clásicas en la Universidad de Buenos Aires. Con eso, antecedentes y el hecho de que escribe como los dioses es suficiente para el interés. Buena semana, va a ser calorcito. No hablé del eclipse porque ni lo vi ni me enteré que hubo un eclipse ayer. Recién después lo vi en el noticiero y lo vi las fotos. No se nubló mucho en La Plata, pero sí hubo una pequeña opacidad. ¿Cuándo retomaríamos, Eduardo? Aparte soy bastante terrenal, ¿viste? No suelo andar por los cielos. Dicen que los eclipses modifican el comportamiento de algunas personas. Fíjate cómo estuviste ayer. Quizá por ahí, sin darte cuenta, te modificó en algo, ¿eh? No, si me modificó fue positivo. Ayer tuve un día, pero espectacular. Bueno, nos veremos entonces. Ahora charlamos con Tama si es el último o todavía queda una semana más, no lo sabemos. Igual, sea como sea, que termine el 2020, por favor. El 2021 con aparecer nomás va a ser mucho mejor que este, ¿no? Ojalá. Sin hacer absolutamente nada. Esperemos.